Estos son los titulares del viernes 22 de julio. El gobierno de Japón estudiará que se acorte el periodo de aislamiento para contactos estrechos de contagiados con coronavirus. El funeral de Estado por el ex primer ministro japonés Abe Shinzo tendrá lugar el 27 de septiembre. Según Turquía, Rusia y Ucrania estarían a punto de firmar un acuerdo para liberar los cereales bloqueados en puertos del Mar Negro. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Vanessa Andreo. El gobierno de Japón va a considerar la reducción del periodo de aislamiento para aquellos que han estado en estrecho contacto con personas infectadas de coronavirus en momentos en los que se está experimentando un rápido repunte en todo el país. Actualmente dicho periodo es de 7 días, se podría reducir a 5. El primer ministro japonés, Kishida Fumio, se reunirá hoy viernes con los ministros pertinentes para debatir sobre cómo responder al incremento en el número de infecciones a nivel nacional. Tokio informó el jueves de más de 30.000 casos, la cifra más elevada que se registra en una jornada. En lo que respecta a todo el territorio japonés, se superaron los 180.000 contagios el mismo día. Es el segundo consecutivo en el que se bate un récord al alza. En el encuentro del viernes se espera que el gobierno confirme su política de no solicitar a la población que se someta a medidas de restricción, al menos por el momento. También se cree que se dialogará sobre otras medidas, como el establecimiento de un sistema que permita que aquellos que presentan síntomas de COVID-19 puedan hacerse la prueba de detección del coronavirus por su cuenta antes de acudir a un centro sanitario. Además, se hablará de si las instituciones médicas deben seguir recibiendo asistencia financiera y de cómo animar a los jóvenes a vacunarse. Las autoridades del gobierno prefectural de Okinawa, en el suroeste de Japón, han decidido instar a los residentes a que sigan medidas restrictivas por el nuevo repunte de contagios de coronavirus que se está produciendo allí. Así lo decidieron el jueves en una reunión, ya que ese mismo día se registraron en Okinawa 5.250 nuevos casos de coronavirus, un máximo hasta ahora. El número del día anterior superó los 5.000 por primera vez en la prefectura. Ahora se pedirá a los residentes en Okinawa que eviten las salidas que no sean esenciales. Los grupos de comensales en restaurantes se limitarán a 4 personas y solo podrán permanecer en el local un máximo de 2 horas. A las personas mayores y otros grupos que tengan un alto riesgo de desarrollar síntomas graves, se les aconsejará que eviten reunirse con otras personas que no sean los familiares con quienes conviven. A los organizadores de eventos en los que se reúnan más de 1.000 personas, se les pedirá que presenten de antemano planes anticontagios al gobierno prefectural. A quienes planeen organizar actos en los que se sirva alcohol, se les solicitará que consideren aplazarlos. Funcionarios de Okinawa afirman que las medidas comenzarán hoy viernes y en principio estarían en vigor hasta el 14 de agosto. El mismo jueves, la prefectura declaró una emergencia sanitaria, ya que los hospitales están sometidos a una creciente presión. Para ayudar a reducir la carga de los cuidadores médicos, se pide a la ciudadanía que evite utilizar los servicios ambulatorios de emergencia de los hospitales para síntomas leves o solo para someterse a pruebas de coronavirus. Por otro lado, los organizadores de un festival tradicional de danza que se realiza todos los años en verano en Okinawa han decidido aplazarlo debido al nuevo repunte de contagios de coronavirus en esa prefectura suroccidental de Japón. El festival, que se celebra en la ciudad de Okinawa, es el mayor de su tipo en la prefectura y consiste en una actuación callejera de danza tradicional llamada Eisa. Antes de que el evento se cancelara en 2020 y 2021 por la pandemia, más de 300.000 personas acudían cada año. Los días 20 y 21 de agosto, los organizadores tenían previsto celebrar el festival por primera vez en 3 años, excepto en el caso de que Okinawa estuviera bajo el estado de emergencia. El jueves decidieron aplazarlo, puesto que se ha producido un récord de casos de contagio en Okinawa durante esta semana. Han dicho que decidirán si se puede reprogramar y cuándo, después de supervisar la situación. El gobierno de Japón ha decidido celebrar un funeral de Estado por el ex primer ministro Abe Shinzo el 27 de septiembre en el estadio Nippon Budokan, situado en Tokio. Abe falleció el 8 de julio, tras ser abatido a tiros mientras daba un discurso electoral en la ciudad de Nara, oeste de Japón. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. El gobierno turco afirma que Rusia y Ucrania están a punto de firmar un acuerdo para liberar millones de toneladas de cereal que están bloqueados en puertos a lo largo del Mar Negro. Se espera que con la reanudación de los envíos se alivie la crisis alimentaria mundial. Según Turquía, el pacto, que está respaldado por la ONU, se firmará el viernes en Estambul. Aunque no se han dado a conocer los detalles, los funcionarios ucranianos afirman que conlleva garantías para el funcionamiento seguro de las rutas de exportación. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, también participa en la firma del pacto, aunque su viceportavoz, Farhan Haq, dijo que la situación aún no está definida, de modo que no puede decir con certeza cuándo se llevará a cabo la firma. Esta iniciativa tiene lugar casi 5 meses después de que Rusia iniciara la invasión a Ucrania. Las fuerzas rusas están intensificando los ataques en la segunda mayor ciudad de Ucrania, Kharkov. Funcionarios locales han calificado los ataques de los 2 últimos días de caóticos y brutales. Al menos 6 civiles han perdido la vida y hay decenas de ellos heridos. Entre los objetivos hubo un mercado y una instalación médica. El jefe de la Policía Nacional de Kharkov, Volodymyr Timoshko, dijo que era un genocidio y que cada día hablan de ello. Afirma que no fue un objetivo militar y que no había habido ningún motivo de esta índole en el ataque de ese día. Entre tanto, el director de la Agencia de Inteligencia Secreta MI6 del Reino Unido dice que, en su opinión, el ataque de Rusia a Ucrania está perdiendo fuerza. En concreto, Richard Moore dijo, según nuestra evaluación, a los rusos les será cada vez más difícil suministrar efectivos militares y material en las próximas semanas. Tendrán que hacer una pausa de algún modo, y eso dará a los ucranianos oportunidades de contraatacar. Miembros de una organización de periodistas y de un grupo de apoyo a estos profesionales, ambos de Ucrania, han pedido a la gente de Japón que siga teniendo presente la guerra que se está librando en su país. Sergei Shevchenko, de la Unión Nacional de Periodistas de Ucrania, y Lyudmila Mehi, del grupo de apoyo, visitaron el jueves la ciudad japonesa de Hiroshima. Los dos relataron cómo los profesionales de los medios de comunicación han estado ejerciendo su labor en Ucrania desde el comienzo de la invasión por parte de Rusia. Señalaron que cada 3 días muere un periodista y que las empresas locales de edición de periódicos están teniendo dificultades financieras debido a la falta de ingresos por publicidad. Subrayaron que los periodistas de Ucrania han estado trabajando duro, arriesgando sus vidas para mostrar al mundo la verdad con la esperanza de poder poner fin a la agresión rusa tan pronto como sea posible. Shevchenko y Meji pidieron a las personas de Japón que no se olviden de los que están pugnando por sobrevivir al conflicto bélico y que sigan apiadándose de la desdichada situación que se está viviendo en su país. Ambos tienen previsto ofrecer sesiones informativas la próxima semana en las prefecturas de Nagasaki y Kumamoto, en el suroeste japonés. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.